¿Cuánta historia hay atrás del fútbol mundial, del fútbol latinoamericano, del fútbol argentino? Pero aquí sucedió algo muy particular, porque se va a cumplir 101 años del primer gol olímpico de la historia del fútbol mundial, y para ello se va a festejar con otro festival, porque ya hablamos el año pasado de este hecho en particular. Será este domingo 5 de octubre, justamente en el estadio que quedó sepultado del Sportivo Barracas, donde se produjo este gol olímpico, en las calles Iriarte y Río Limay, en el barrio de Barracas. Para que nos dé más detalles y nos cuente mejor, ya lo tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida aquí en Tengo una Idea, en Radio La Retaguardia, a Pablo Valerio. Él es educador popular, antropólogo y una de las personas encargadas en organizar este festival. Bienvenido, Pablo, te saluda Nico Rosales, me acompaña Carlos Morquio y Graciela Caraballo. ¿Cómo estás? Hola, Nicolás, hola, Graciela, hola, Carlos, ¿cómo están? Bueno, una alegría de vuelta hablar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos. En principio, me gustaría, Pablo, que le cuentes a la audiencia nuevamente este hecho histórico para ya después adentrarnos en lo que va a ser el festival. Bueno, sí, lo que sucedió es que el 2 de octubre se van a cumplir 101 años del primer gol olímpico de la historia del fútbol mundial, que se dice gol olímpico porque en un partido amistoso que jugó la selección argentina con el seleccionado de Uruguay en 1924, el 2 de octubre, Cesario Onsari hizo un gol de córner directo, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, se consideró el primer gol olímpico válido. En realidad fue un gol a los olímpicos, que habían sido campeones olímpicos los uruguayos en ese mismo año, en 1924. Y se considera el primer gol olímpico porque hacía muy poco habían cambiado las reglas. Eso fue en octubre de 1924 y en junio habían cambiado las reglas. Y lo que pasó también fue que el árbitro de ese partido estaba enterado también, porque cobró, fue válido, porque también, digamos, la comunicación obviamente no era como es ahora. Entonces, estaba enterado de las reglas. Es más, el día anterior se enteró, parece, el árbitro, por una nota que leímos hace muy poquito tiempo, que le comunicaron el día anterior del partido que había cambiado las reglas y que se podía cobrar el gol desde el córner directo. Anteriormente, digamos, no era válido. Por eso es el primer gol de olímpico de la historia del fútbol mundial, que se hizo en esta cancha de Sportivo Barracas, que estaba, ahí en ese, digamos, perímetro de las calles Iriarte, Perdriel, Río Cuarto y Luzuriaga, y después se abrió esta calle Río Limay en el medio, por eso es. Bien, estamos charlando con Pablo Valerio, antropólogo, educador popular, sobre el primer gol olímpico de la historia mundial que sucedió aquí en Buenos Aires, en el barrio de Barracas. Se van a cumplir ahora en pocos días 101 años, por eso se va a hacer un festival nuevamente que va a incluir un montón de cosas que ahora nos va a contar Pablo. Pero también me gustaría que nos cuentes cómo fue ese día, digamos. ¿Cómo sucedió ese hecho en el sentido de cómo estaba la cancha? ¿Por qué después la cancha quedó sepultada? Y lo que sucedió fue que el Estadio Sportivo Barracas, que era en la década del 20 muy importante, jugaba, digamos, la selección argentina todos los partidos, jugaron varios campeonatos sudamericanos, que ahora es la Copa América. Lo que sucedió después, a fines del año 30, el Club Sportivo Barracas tuvo como algunas malas gestiones, fue perdiendo, digamos, espacio dentro del fútbol. Después los desafiliaron. Hubo también en 1931 una división en el fútbol. Unos equipos de fútbol quedaron dentro del profesionalismo, otros en el amateurismo. Todos estos procesos que implicaron que 1942, la cancha, el Estadio Esportivo Barracas, lo demuelen. Okay. Y a partir de ahí hacen un loteo y construyen manzanas, dos manzanas, donde estaba ahí el estadio, digamos, donde está el Estadio Esportivo Barracas, están estas dos manzanas. Que en realidad, bueno, esta calle Río Limaic, como te decía anteriormente, corta al medio del estadio, que claro, es donde vamos a hacer ahora el festival. Por otro lado, vos y un grupo de otras personas fueron recabando toda esta información, haciendo un laburo de investigación histórica, periodística, y también, bueno, la cuestión antropológica y el registro audiovisual. ¿Qué va a suceder este 5 de octubre respecto a toda esta información? Y sí, como decís, Nicolás, toda esta información y todo, digamos, la investigación antropológica y lo que sucedió el año pasado en el festival está recabado en el documental que vamos a estrenar. Okay. Se llama Gol Olímpico, que lo vamos a estrenar en la calle. Vamos a cortar nuevamente la calle, hacer un festival el domingo 5, con esta idea también de recuperar lo público en un punto, desde que la calle sea un lugar de encuentro para las y los vecinos de Barracas y de otros lugares también, pero con esta idea de lo público, del juego en la calle. Entonces, como que nuestra idea es como continuar con esta lógica. Uh-huh. Y entonces nos parecía la mejor idea de estrenar el documental del Gol Olímpico es cortando la calle, poniendo una pantalla donde estaba el arco. La pantalla, la idea es ponerla donde estaba el arco donde se hizo el Gol Olímpico, justo en la esquina de Río Cuarto y Río Limay. Entonces, un poco como recreando un poco esa idea del gol. Claro. ¿No? Entonces, vamos a estrenar el documental, que es y más o menos calculamos a las 19 horas, por ahí. Uh-huh. Y previamente, desde las 17 horas hasta las 19, va a haber varias actividades para infancias, van a estar grupos como antropolúdica, por ejemplo, que hacen diferentes actividades para infancias, como uh-huh. por ejemplo hacen como una pequeña excavación así recreativa, como la que hicieron el año pasado el grupo de la cooperativa Arqueoterra, que hizo una excavación que ahora voy a contar. Sí. Y después hay estudiantes del Instituto de Recreación y Tiempo Libre, también, que van a estar haciendo actividades para infancias, también actividades para primera infancia. Y bueno, la idea va a haber también los metegoles, la idea es que los chicos y las chicas puedan participar en la calle, como te decía anteriormente, con esta idea de recuperar un poco la calle y el espacio público. Uh-huh. Y como un poco es esa idea, ¿no? Uh-huh. Y también lo que va a suceder, que es algo que sucedió el año pasado, es una vuelta olímpica sobre, digamos, alrededor del perímetro del estadio, como el año pasado, que también lo hicimos. La idea es con la gente que está, y van a participar también los bomberos de Pompeya y Barracas. Ajá. Y que el año pasado también estuvieron, que comandaban un poco la vuelta olímpica alrededor de lo que era el estadio. Y luego, bueno, el estreno del documental. Okay. ¿Y la idea, Pablo, del documental es luego que circule en otros espacios? Sí, la idea un poco del documental es pasarlo en espacios educativos. Okay. Culturales, un poco la idea sería esa, de Barracas y de diferentes lugares, en escuelas. Nuestra idea un poco es esta que te decía, que es tratar de recuperar la historia desde el juego, ¿no? Y desde una participación activa y muy focalizada también en las infancias. Claro. ¿No? Que nosotros venimos, Gabriel Moscovici y yo, trabajamos en un programa que es dedicado a las infancias. Sí. Entonces, bueno, tenemos muy fuerte esa impronta y nos parece como muy importante que la historia y la un poco esto de la construcción de la identidad de los barrios y el conocimiento de la historia de los chicos y las chicas, por ejemplo, de Barracas, conozcan a partir del juego su historia, digamos, también un poco con esta coyuntura que trata como también de atacar, digamos, dentro de otras cosas a la historia, como uh-huh. tratar de que negar un poco la historia, bueno, como desde un lugar lúdico tratar de de que los chicos y las chicas puedan conocer, digamos, lugares de su barrio, qué pasó, como esto del gol olímpico, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces un poco esta es la idea. Y esto de la calle, del espacio público, lo callejero, el encuentro, ¿no? Eso uh-huh. también nos parece como muy relevante. Por eso decidimos esto, hacer el estreno documental directamente ahí, y es donde estaba el arco, básicamente, poner la pantalla. Pablo, Carlos te habla. Carlos, ¿qué tal? Tengo entendido que el gol olímpico es algo excepcional, ¿no es cierto? O sea, no es de todos los días, ¿no? Y no es de todos los días, hace poco hizo uno Di María, que le hizo a sí, a Boca, me comentaba Nico. Hace muy poquito, pero no es muy habitual, digamos, claro. Es bastante complejo, digamos, hacer un gol olímpico. Es más, con los chicos y las chicas hicimos tratamos de que hacían gol olímpicos y era muy difícil. Claro, también. Claro, hay que tener una destreza especial, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Del otro lado también, Pablo, te está escuchando Graciela Carballo, si querés hacerle una pregunta, Gra. Sí, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mirá, yo soy tremendamente futbolera y me gustaría saber... ¿Cómo se mueve el barrio con esto? Si hay acompañamiento, si hay involucrarse en esta efeméride que realmente no en todos lados pasó esto. ¿Qué pasa con Barracas, con el barrio? Y mira, te cuento, el año pasado cuando hicimos el primer festival convocamos un montón de organizaciones sociales, culturales, religiosas, que participaron activamente en este festival, digamos. Un poco va a recrear el documental todas esas situaciones, los centros culturales, por ejemplo, hay un centro cultural que se llama La Usina de Barracas, que está a una cuadra, participó, la iglesia que está ahí también a una cuadra y media, que es el Sagrado Corazón, también participó, digamos, participan muchas organizaciones, por ejemplo, el año pasado participaron activamente un montón de organizaciones en poniendo un puesto o en la organización del festival. Este año un poco la idea es un poco no tan, digamos, pretenciosa como el año pasado, sino como reflejar más que nada era el estreno del documental y hacer estas actividades para infancias. Pero, digamos, lo que hay es mucha, el año pasado hubo mucha participación, por ejemplo, de muchas organizaciones barriales, sociales, de ahí de Barracas. Está la Junta de Estudios Históricos de Barracas también participando, que también uh-huh. va a participar este año. La verdad que sí, estamos muy contentos con cómo se fue dando el tema de la participación barrial uh-huh. En Barracas. Bien. Pablo, para cerrar la charla, retomando eso que insinuaste al comienzo, el tema de la excavación antropológica, este descubrimiento de que allí funcionó este estadio con ese hecho histórico y demás, nada, después se formó un barrio y abajo de la cancha, arriba de la cancha, quiero decir, sobre el suelo, se construyeron casas, se formó un barrio, una manzana. ¿Qué pasó con eso, digamos, para ya dar un cierre a la entrevista? Sí, justo, mira, pues, me estaba olvidando de algo muy importante, que el año pasado, durante el festival, uh-huh. La cooperativa Arquioterra hizo una excavación en la casa de Guadalupe Vázquez, que es una de las organizadoras, que esa casa está dentro de el estadio, okay. digamos, sobre la calle de Río Limay, y sería como en el córner opuesto, digamos, al córner que pateó Onsari, pero está dentro del estadio y hizo un trabajo enorme la cooperativa. Y en este festival, la cooperativa, antes de, digamos, del estreno documental, va a compartir todos los hallazgos que hizo en esa excavación. Entonces va a compartir toda la información que fue recabando a partir de la excavación, qué objetos se encontraron. Sé que encontraron objetos de hace más de 100 años, pero bueno, eso lo van a detallar la cooperativa justamente en el festival, el 5 de octubre. Van a dar un informe barrial, así digamos, antes del estreno. Toda la información la van a dar ellos en ese momento. Bien. Así que bueno, los esperamos, las esperamos. Pablo, sí. Para terminar, por favor, recordá el lugar del encuentro y los horarios. Y si hay algo en internet para seguirlos. Bárbaro. El día es el domingo 5 de octubre, empieza a las 17 horas. Que de 17 a 19 va a estar estos espacios para infancias, y después va a estar Arqueoterra compartiendo el informe de la excavación, y después el estreno del documental. Terminará más o menos a las 20, y en las redes nos pueden seguir en festival.olímpico. Ahí está toda la información. Perfecto. Buenísimo, Pablo. Nosotros agradecemos tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia. Te mandamos un abrazo enorme y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos viendo. Las y los esperamos el 5 de octubre. Un abrazo grande. Chau, chau. Pasó Pablo Valerio hablando del gol olímpico de festival que se va a desarrollar el 5 de octubre.